Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Buenos días, tengan todos los que en esta ocasión están sintonizando Radio Universidad Veracruzana. Ya estaba platicando con quienes están desde Facebook Live de La Ensalada Radio sobre este programa que vamos a tener el día martes, otro martes más ensaladesco aquí desde la capital del estado de Veracruz. Y saludo a todos ustedes que en estos momentos se encuentran ya en compañía de la frecuencia modulada 90.5 FM Radio UV. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre del equipazazo que hace posible la ensalada les doy la más cordial de las bienvenidas. Este producto que, pues sí, un producto radiofónico que lleva ya varios años saliendo al aire es gracias a personas que han hecho posible a través de esta frecuencia, pues que podamos seguir platicando al respecto de agricultura, de alimentación, de sustentabilidad. Y en este caso vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Tierra, celebrado ayer, 22 de abril. Sol, que está aquí en los controles, le damos las gracias por estar aquí presente. No la van a ver, pero ella está atrás haciendo posible que todo salga perfecto. Antulio, Brenda, las chicas de redes sociales, Julie, etcétera. Hay de verdad que un equipo detrás para hacer posible este bellísimo programa dedicado y hecho para todos ustedes. Y bueno, como les estaba yo comentando, vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Madre Tierra. Y esta conmemoración, esta celebración se debe pues para que nosotros podamos reflexionar y cuestionarnos sobre cómo están siendo nuestros hábitos de consumo, cómo son nuestras acciones cada día respecto a cómo queremos y deseamos vivir aquí en el planeta. Hace unos días se sacaron algunas cifras dentro de la Organización de las Naciones Unidas, el brazo científico que maneja estadística, numeralia, y de repente pues sí se escuchan bastante lamentables algunos sucesos que desde la ciencia se han podido cifrar. Y una de las conclusiones a las que llegan científicos de distintos lugares del país es que estamos en un punto en el que si no cambiamos y si no hacemos nada, ya no habrá un punto de retorno. Estamos en una disyuntiva donde tenemos que sí decidir no solamente cómo pensar y qué reflexionar o qué postura política tener, sino también esta coyuntura enmarca a qué acciones vamos a tomar día con día para que podamos seguir viviendo en este planeta. Y bueno, pues como les comentaba, estamos celebrando el Día Mundial del Planeta Tierra, nuestra casa, el suelo que pisamos, el aire que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, indudablemente pues viene de ella. Y bueno, este es un día bonito, como les comento, un buen día para tomar conciencia sobre lo que hacemos en el mundo y sobre todo qué pensamos que podemos abonar. Ya no pensemos también solamente en el granito de arena, sino también bien lo he dicho en otras ocasiones, en la gota de agua, en esa semilla que puede germinar para que todos nosotros vivamos en armonía, aunque suene utópico, pero yo creo que sí se puede lograr, sí se puede vivir la sustentabilidad. 2281-040477 es el WhatsApp para que usted se comunique con todos nosotros y nos mande un mensaje, alguna pregunta, algún comentario que nos quiera hacer. Y en esta ocasión, como vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Madre Tierra, porque así es como se denomina, escribí esta décima justamente para nuestro planeta Tierra. A ver qué les parece. Planeta azul majestuoso, de caderas de olas blancas, las nubes que vuelan las nubes, ahí va de nuevo. Planeta azul majestuoso de caderas de olas blancas, las nubes que vuelan francas bordan tu cielo glorioso. El verdor esplendoroso es lo que vamos sembrando, a la tierra celebrando con amigos y parientes y con amor suficiente, la tierra seguirá girando. Y así comenzamos la ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y bueno, son ingredientes que en esta ocasión van a estar vía telefónica con todos nosotros. Vamos a estar hablando con distintas personas que se suman desde sus actividades muy particulares, profesionales, individuales, a hacer de esta una casa común que podamos vivir y disfrutar. Y van a estar ustedes escuchando que voy a hablar por teléfono con cada uno de ellos, a ver quién me contesta de todos los que tengo pensado invitar, porque creo que todas estas voces son muy importantes que las escuchemos y seguramente nos tienen cosas muy interesantes que decirnos. 2281-0404-77 es el teléfono acá en cabina de Radio V. Nos vamos a despedir del Facebook Live por el momento. Sigan la transmisión vía sonora en online de Radio V y también en la frecuencia modulada 90.5 FM. Aquí continuamos. Y bueno, ahora en este momento vamos a marcarle a una primera persona que ya seguramente está haciendo de las suyas, hablando de temas medioambientales. Ahorita vamos a conocerlo todos nosotros. Ahí está sonando la llamada. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, Tlali, qué gusto oírte bien. Oye, pues ya estás acá en vivo desde la ensalada y pues nos gustaría saber, primero que nada, cómo te encuentras, en dónde estás y de qué va tu hacer gozoso aquí en el planeta Tierra. Wow, bueno, además de vivir, que ya es todo un disfrute, te platico. Yo te saludo a ti y a tu auditorio desde aquí en la ciudad de Jalapa, justo en la zona conurbada con Coatepec, donde me encuentro en mi trabajo. Yo colaboro en una... Bueno, trabajo para una organización dedicada a la administración financiera del medio ambiente. Uh-huh. Sin embargo, hoy te quisiera saludar y compartir con ustedes desde una colaboración voluntaria que tengo. Esto es... Formo parte de la Red de Custodios del Archipiélago, que es una organización civil, como ya dije, es voluntaria, en la que nos sumamos muchas voluntades, a estudiantes, académicos, algunos funcionarios, gente de a pie, artistas. Todos coincidimos en el interés de que el entorno natural que tenemos aquí en la zona ciudad amplia, región de Jalapa, es una riqueza de la cual disfrutamos. Claro. Y hemos tomado conciencia de que pues no solo podemos tomar de ella, también nos corresponde darle, ¿no? Uh-huh. Entonces, te podría saludar desde esta iniciativa. ¡Ay, qué maravilla, Carlos! Pues muchas gracias de verdad por esto que nos estás compartiendo, donde al parecer uno de los ingredientes más importantes es la suma de estas voluntades para proteger, salvaguardar y cuidar aquello que nos cuida. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es ese día a día que ustedes tienen desde esta custodia? Sí, es que sumando voluntades, es que juntos hacemos más y significa más para todos. Es más rico, se disfruta más. Lo que se comparte se disfruta más. Es decir, compartir el plato de la ensalada le da un saborcito extra. Claro. Pues nos articulamos alrededor del nacimiento de un área natural protegida que se inició en 2015. En 2015, el gobierno del estado reconoció que alrededor de la ciudad teníamos que conservar la naturaleza, que que nos cuida. Ese es nuestro eslogan, nuestro lema: cuidemos lo que nos cuida. Uh-huh. La ciudad no podría vivir sin aire, sin agua y sin alimentos, igual que las personas. No podemos vivir sin esos elementos. Entonces, es necesario que conservemos. Claro que queremos tener más ciudad y más servicios y disfrutar de muchas cosas, pero no vamos a lograrlo si no conservamos lo que nos cuida. Uh-huh. Entonces, alrededor de ese nacimiento, de esa área natural protegida, pues un montón de gente nos volteamos a ver mutuamente y dijimos: oye, necesitamos colaborar, porque no solo es por decreto y la parte oficial, los ciudadanos, los habitantes, los campesinos también, los animalitos del bosque, todos necesitamos poner de nuestra parte para conservar esto que tenemos y esto que nos da vida. Claro. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, como somos una red, nos proponemos como una red, lo que hacemos es reconocernos, es un poco familiarizarnos con lo que hace el otro. Y así hay iniciativas, yo te podría decir, la gente en el Cedeño, o la gente en el Castillo, la gente en Pacho Viejo, en la zona del Pisquiac. Cada uno impulsa las iniciativas que tiene a su alcance, uh-huh, las que ellos les hacen. Así sea hacer huertos, separación de residuos, hacen recorridos de observación, cuidan el agua, la monitorean o restauran sus ecosistemas. Cada uno hace las acciones, ahora sí que la que les queda a mano o para la que son buenos. Y lo que pretende la red es de voltearnos a ver unos a otros, aprender unos de otros y colaborar. Hacer la misma acción, pues todos juntos. Es decir, es abrir las puertas de tu casa para que la gente comparta contigo ese momento de que además es recreativo, pero también de aprendizaje y de retribuirle a la madre tierra lo que nos da. ¡Ay, qué maravilla! De verdad que es una felicidad escuchar que existen iniciativas vivas, porque creo que esa es la palabra, no es algo que se quede desde el aspecto discursivo, sino al contrario, es la suma de voluntades, pero que van hacia la acción, ¿no? Totalmente. Y sabes, la ambición de la red como organización ciudadana es que no seamos una organización cerrada, sino que tú y tus radioescuchas en este momento, el personal en la universidad, tanto docentes como alumnos, la gente, funcionarios de los gobiernos, todos los niveles, se asuman como custodios, que sepan que todo lo que hace va a tener un impacto en su entorno, incluso en las zonas más alejadas del estado, incluso en todo el país y otros lados del mundo, se asuman como custodios de la naturaleza, que aprendamos a valorar. Y a veces los cambios pues requieren un poquito de esfuerzo, ¿no? Uno está acostumbrado a hacer las cosas de una forma, pero cuando empiezas a ver que el otro te reconoce, reconoce lo poquito que puedas tú empezar a hacer, te da un disfrute también, pues espiritual, llamémoslo así, ¿no? Un poco egoísta. Uh-huh. Entonces, el chiste es que todos nos reconozcamos en esta interacción con el medio ambiente, y así poco a poco te vas sensibilizando, te vas abriendo a tener nuevas actitudes hacia el entorno, ¿no? Sí, sin duda alguna, llevarlo a la acción, a una vivencia grupal y comunitaria, también es algo que nos... Pues sí, es que hay que decirlo también, no hay que tener miedo a decir que es el lado amoroso, el lado emocional, incluso espiritual, porque también de eso se conforma nuestro ser, ¿no? Como ser humano. En este sentido, también es importante comunicar, y sabemos pronto que vas a también tener un programa de radio, y qué bueno que también nos sumemos desde este medio de comunicación a hacerlo. Invita, por favor, a la audiencia de La Ensalada a esta iniciativa que pronto va a salir al aire. ¡Ay, qué amable! Sí, la verdad es que el radio es una herramienta muy noble para comunicarnos las personas. Yo creo y confío, hoy que es el Día del Libro, por ejemplo, que el libro, igual que el radio, son herramientas que esperemos nunca pasen de moda, siempre tienen algo que ofrecernos. Y efectivamente, la red de custodios va a aprovechar un espacio que nos ofreció otra radio universitaria, la UPAP Radio. Nos van a poder sintonizar en internet los días miércoles a partir de las 6 de la tarde en el programa llamado Navegando el Archipiélago. Estaremos comentando las actualizaciones, las carteleras, y invitaremos a estos agentes que son ya custodios reconocidos, que nos hablen de qué es lo que están proponiendo, buscando que se sumen las voluntades. Ay, pues padrísimo. Muchísimas gracias de verdad por haber recibido esta llamada ya aquí en vivo y en directo y a todo calor con la audiencia de La Ensalada. Te lo agradecemos mucho, Carlos Moreno, parte de la custodia por la vida en este pedazo tan bello que tenemos de planeta. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, y sigan disfrutando de estos bellos días. Vale, que tengas muy bonito día. Nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, pues ya escucharon a la primera persona que está pues haciendo y deshaciendo también estos paradigmas que a veces pensamos que pues no podemos deshacernos de los problemas tan graves que tenemos. A veces sentimos tan, tan grave el problema del calentamiento global, que los casquetes polares se están derritiendo, que se están perdiendo tantas especies, que decimos, ¿pero de qué va a servir todo lo que hago? Bueno, pues con una pequeña acción como la que nos comentaban que hacen los custodios, desde el manejo de residuos sólidos, desde el huerto, se pueden hacer grandes cosas. Y bueno, ahora en estos momentos quisiera marcarle a otra amiga que la verdad es que admiro mucho y que también la quiero bastante, y me gustaría que la escucharan también a ver si nos contesta. Estoy en estos momentos marcándole. A ver si está por ahí. Vamos a ver si nos contesta en esta mañana martes, que estamos celebrando el Día de la Tierra. A ver si anda por acá y no la agarramos ocupada. Mantita. Hola Isela, ¿cómo estás? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, ¿cómo ves? Pues espero que no se corte porque por mi casa hay mala señal. Ay, bueno, pero lo bueno es que tú y yo siempre nos andamos sintonizando. Oye, pues te estoy aquí marcando, aventándote al ruedo de la ensalada, sabiendo que tú eres madrina de este programa. Qué padre. Y te estamos aventando al ruedo porque estamos en el contexto de la celebración del Día de la Madre Tierra, y qué mejor que tu voz para que nos platiques qué se siente disfrutar de la Madre Tierra, y desde tus haceres gozosos, ¿cómo la vives? Oye, pues antes que nada saludarte, Citlali, qué gusto, te mando un abrazo y qué gusto escuchar también o saludar al público de mi programa favorito de Radio UV, de mi ahijado, La Ensalada, junto con Oye Ley Dile, por cierto, que son mis programas consentidazos, y felicidades a la banda de Oye Ley Dile por el Día del Libro y por las actividades que tendrán hoy allá en Radio UV, por cierto. Creo que es una manera de celebrar la tierra, Citlali. ¿Verdad que sí? Justamente, documentándonos, informándonos y emprendiendo acciones que propongan una solución integral a problemas tan profundos como la degradación, la migración forzosa, el desplazamiento de las sociedades. Pues es parte de lo que encabeza la agenda de este planeta ahora mismo, y el Día de la Tierra tiene que servirnos para eso, para analizar sobre lo que está sucediendo, no solo en nuestra vida, sino en las de los demás, y cómo podemos nosotros contribuir y ser partes de las soluciones y no de los problemas. Sí, sin duda alguna, ¿no? O sea, y también no ser un cero a la izquierda, ¿no? Sino, como tú lo mencionas, contribuir. Y bueno, desde la comunicación que haces, desde Veracruz Agropecuario, desde el Show de la Tierra, desde todos los espacios en los que te desenvuelves como comunicadora y periodista ambiental, ¿Cómo ves la cosa? ¿Hay esperanza en los ojos y en las voces que tú tienes acceso, con las que compartes? Sí, yo soy famosa por conectarme con gente, con personas y con proyectos que me brinden esperanza. Eso es lo mío. Soy una obsesiva de la esperanza y de lo positivo, y de echar mano de todo lo bueno para ser feliz y para ser útil, sobre todo. Y pues fíjate que precisamente desde mi trabajo tengo la posibilidad de conocer a muchas personas, a proyectos y acciones que de verdad tienen una nobleza reconocible y tendrían que ser inspiración para muchos actores y también para los tomadores de decisiones. Creo que es importantísimo que volteemos la mirada hacia la sociedad civil, hacia las organizaciones y hacia gente que está haciendo cosas maravillosas, y a gente que también propone de alguna manera pues un tema en el que tú y yo compartimos, Citla, el diálogo de saberes. Uh-huh. La gente en las comunidades rurales, en los pueblos originarios, tienen una manera tan bonita de relacionarse con la naturaleza, y creo que es a ellos a los que tenemos que aprenderles. En mi trabajo me tengo la gran oportunidad de convivir de manera frecuente con muchos de ellos, con la gente de campo, y creo que tal vez la asignatura pendiente tendría que ser voltear la mirada hacia ellos, inspirarnos en su trabajo, replicarlo y apoyarlos, ¿no? Uh-huh. Voltear la mirada hacia esto y generar también que de alguna manera los recursos, los presupuestos se destinen a este tipo de acciones, porque evidentemente no está sucediendo y eso termina provocando problemáticas integrales y multifactoriales, como decía al principio, como el tema de la migración. Sí, hoy en la mañana escuché al presidente de la República en su rueda de prensa que decía que la migración no se resuelve con deportación, y estoy totalmente de acuerdo. La migración se resuelve atendiendo en los lugares de origen y generando alternativas de vida y calidad de vida. Claro. La verdad es que ojalá que estas fechas nos sirvieran a todos para reflexionar, para enterarnos y para buscar la manera de provocar acciones o emprender, unirnos a movimientos que visibilicen lo que está sucediendo pues ante un planeta cada vez más degradado en muchos sentidos, no solo ambiental, sino socialmente hablando. Y parecería, ¿verdad, Mantrita, que las degradaciones o la crisis ambiental tan solo es un reflejo de cómo está nuestra humanidad, ¿no? O sea, cómo están, claro, las situaciones sociales, políticas, educativas, culturales, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, la degradación de los recursos naturales provoca conflictos en el medio ambiente y genera también tensión social, violencia, desplazamientos, en fin. Más allá de la actitud romántica y de quienes piensan que celebrar el Día de la Tierra es vamos a regar las plantas y vamos a sembrar amor, es mucho más que eso, es mucho más profundo. Y yo por lo pronto me siento muy feliz, Citlali, de convivir con mucha gente. Creo que Jalapa es un punto de encuentro y las comunidades alrededor de gente pensante, activa, que se está organizando, que está haciendo cosas y que está siendo responsable, no solo por su entorno inmediato, sino también por acciones que eventualmente alcancen benéficamente a los demás. Ay, muchísimas gracias, de verdad, por esto que nos estás compartiendo, de tu vivo pecho, pero también desde tu sapiencia amorosa, como es algo que siempre te caracteriza, Isela. Gracias por recibir esta llamada aquí en vivo y a todo calor, como le estaba comentando a Carlos Moreno, uno de los custodios. No sé si quisieras regalarnos una neta del planeta, que es la manera en la que también se cierra la reflexión consciente desde el show de la Tierra. Ay, gracias, Itlali. Pues nuevamente gracias a ti por abrir este espacio y por compartirlo también. Felicidades por lo que realizan en la ensalada. Y pues mi neta del planeta va a hacer plagiarme al poeta y cantautor español Joaquín Sabina. Eso. Saludo a mi amiga Elvira. Ay, sí, Morgado, Elvira Morgado. No hay nadie más sabinero que ella, y a David Islas también, y a Flavia, y así. Bueno, tengo unos cuantos sabineros. Uy, sí, saludos a todos ellos. De esta rola que dice que todas las noches sean noches de boda y que todas las lunas sean lunas de miel, que todos los días sean días de la tierra y que todos los días sean días del libro. Eso. Que nos informemos y que asumamos que desde la educación y desde la información es como estaremos más preparados para enfrentar los nuevos paradigmas que nos presenta el planeta entero. Así es. Muchísimas gracias. Suscribo, y seguramente muchos de los que ahorita te están escuchando también suscriben. Gracias. Ay, gracias. Un abrazo, Pacheco. Citlali, te quiero mucho. Y yo a ti. Besitos. Besos. Saludos, adiós, a todos. Gracias. Adiós. Bueno, como ya lo están ustedes escuchando, estoy haciendo llamadas a algunos amigos, conocidos, pues para seguir abonando a la fertilidad de la conciencia que entre todos podemos hacer. 2281-0404-77, el teléfono para que usted me pueda mandar un mensaje, una fotografía, una reflexión, y que también se sume a esta comunicación que estamos teniendo y que nos permite la vida que tenemos en esta casa común, que es el planeta Tierra. Y como lo estaba diciendo Isela, pues también hay cosas a las que nos enfrentamos, problemáticas. Y desde la música también se puede denunciar. Vamos a escuchar de la voz y de los instrumentos de Aterciopelados una canción protesta. Continuamos aquí en La Ensalada celebrando a la Madre Tierra, porque ayer 22 de abril se celebró a nivel mundial pues el hecho de vivir en ella, pero también de respetarla, de tomar conciencia de lo importante que es estar y vivirla de una manera gozosa, pero también responsable. 2281-0404-77 es este teléfono al que nos pueden mandar un mensajito para comentarnos cómo ustedes viven aquí en este planeta tan maravilloso. Y bueno, ahora vamos a seguir con nuestras llamadas y en esta ocasión vamos a hablar con unas biólogas que se encuentran en el Jardín Botánico aquí de Jalapas, perteneciente al Instituto de Ecología. Vamos a ver si nos contestan nuestra llamada en esta ocasión. Está sonando. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dalila? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Citlali, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, te estoy poniendo aquí al micrófono de La Ensalada desde Radio UV, acá con todos los radioescuchas ensaladeros, y estamos celebrando el Día Mundial de la Madre Tierra. Y bueno, pues por ahí un pajarito me contó, bueno, para decirlo mejor, América García me contó que tú, Dalila, junto con Norma, están teniendo unos proyectos muy interesantes dentro del Instituto de Ecología, dentro del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Así es. Cuéntanos, sí, Dalila, no, por favor. No mintió. Sí, pues tenemos diversas actividades en el Jardín Botánico. Aquí está conmigo Norma. Hola, buenos días. Hola, Norma, ¿qué tal? Norma es se encuentra en el área de educación y pues con ella desarrollamos distintas actividades. Uno de los objetivos principales del Jardín Botánico es la conservación de los recursos naturales, particularmente de la flora. Entonces nosotros desarrollamos actividades que vinculan a la sociedad con ese objetivo fundamental del Jardín Botánico. ¡Ay, qué maravilla! Oigan, y esta actividad pues ya tiene rato que la están haciendo. Para quienes no conozcamos qué es un jardín botánico, ¿nos lo podrían describir tal vez pues de una manera entendible para todos nosotros que estamos desde la radio y no las podemos ver? Claro que sí. Un jardín botánico es un espacio de conservación del recurso de flora, es decir, de las plantas que nosotros tenemos en la región, pero lo podemos definir como una colección científica de plantas vivas que tiene como objetivos la educación, la conservación y la investigación. Okay, entonces no nomás es como sembrar por sembrar, sino aprender también. Así es, ¿no? Así es, y no únicamente sembrar, sino conocer los recursos que nosotros tenemos, qué plantas, la diversidad que existe en la región. Y bueno, en un jardín botánico podemos también apreciar plantas que no son de la región, pero que son importantes para nosotros. Claro, no, y más ahora que pues lamentablemente estamos viviendo en una pues en una defaunación por un lado, por una deforestación por el otro, y que pues es sin duda alguna, desde la ciencia, desde la botánica, poder hacer algo, ¿no? Dalila y Norma, ¿ustedes las dos son biólogas? Sí, así es. Ay, qué buena onda, colegas. Oigan, ¿y cómo es que ustedes celebran cada día desde sus haceres a la Madre Tierra? Pues justamente es dando a conocer la importancia no nada más de las plantas, sino de las interacciones de todos los seres vivos, sobre todo en un ámbito como en el que estamos elaborando, que es el Instituto de Ecología, donde se desarrollan diferentes investigaciones. Y cotidianamente lo que hacemos es trabajar no nada más con adultos, sino con niños, con diferentes sectores de la población, como pueden ser los maestros de los diferentes niveles educativos, haciendo que ellos conozcan cuáles son los recursos de la región y haciéndolos conscientes de cómo podemos hacer un mejor uso de ellos, y pues al hacerlo con los docentes, ellos se convierten en multiplicadores de nuestro quehacer fundamental en relación a la educación y a la vinculación social que debe tener un centro pues botánico, como lo es este jardín. Claro, y la educación ambiental como una herramienta que es un tejido que enlaza a distintos sectores de la población y que también nos enlaza para adentro con nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que pues se vaya cocinando la conciencia ambiental, ¿no? Sí, así es. Oigan. Sí, con cada visitante que tenemos, pues tratamos de darles eso, ¿no? Compartir con ellos, o hacer como un intercambio de experiencias y compartir pues lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, y que pues ellos también tomen este gusto por el cuidado de la naturaleza, ¿no? Y así consideramos que el Jardín Botánico se convierte en un espacio de intercambio de saberes, pues que finalmente es un ámbito en donde podemos tener, pues es tan agradable venir a visitar el Jardín Botánico que podemos tener al alcance a la gente que con los que juntos vamos a poder conservar nuestros recursos. Sin duda alguno. Norma Corona, Dalila Callejas, biólogas que también les gusta la comunicación. Yo soy fan de la Lila cada vez que puedo y tengo tiempo para verla en su sección de A la Veracruzana. Cuéntenos brevemente, ya para despedirnos, del programa que tienen en puerta. Oh, sí, claro, con mucho gusto. Pues próximamente vamos a tener un programa de radio en línea que se llama Voces del Jardín. Y pues en él vamos a hablar sobre lo que hacen los jardines botánicos, no solo el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, sino los jardines botánicos de México, que los conozcan, cuáles son sus objetivos, qué actividades están realizando. Vamos a dar a conocer también parte de las actividades que tenemos en el jardín. Y pues vamos a contar con invitados especiales, investigadores de aquí del instituto y algunos externos, claro. Y bueno, una sección de mujeres en la ciencia, que consideramos que es muy importante que las conozcan y reconozcan el trabajo que ellas vienen desarrollando. Muy bien. Nuestro programa va a estar a partir, todos los lunes, a partir del 6 de mayo. ¡Ay, perfecto! ¿En qué horario? A las 9 de la mañana. Van a madrugar, casi como la ensalada. Muy bien. Oigan, pues todo el éxito del mundo para Voces del Jardín, para todas ustedes que sigan sembrando no solamente la botánica y la educación ambiental, sino también la pasión, que es un ingrediente muy importante para que cuidemos a nuestro planeta. Muchas gracias, Dalila Callejas y Norma Corona, por recibir esta llamada. Gracias a ustedes, muchas gracias. Adiós. Y muy pronto por UPAP Radio, esperen Voces del Jardín. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, chicas, buen día. Buen día, hasta luego. Adiós. Oigan, pues están saliendo muchas iniciativas súper interesantes en radio, en televisión, de manera escrita también. Recuerden que tenemos dentro de la Universidad Veracruzana, La Ciencia y el Hombre, que es una revista maravillosa. Saludos a todos los de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Hablando ahorita que Norma comentaba de las mujeres en la ciencia, échense un clavado ahí a la Dirección de Comunicación de la Ciencia con todos los materiales que se tiene de divulgación. Y ahora vamos a hacer otra llamada, a ver si no los estoy aburriendo con tantas llamadas. Espero que no, porque creo que toda esta gente tiene algo muy bonito que decirnos. A ver ahorita quién nos contesta. Bueno, es sorpresa para ustedes. Bueno. Hola. Hola, Citlali. ¿Qué onda, Lumara? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿adivina qué? ¿Qué? Estás en vivo desde Radio V. Aquí estás al micrófono con todos los radioescuchas ensaladeros. ¿Cómo ves? ¡Qué gusto! Hola, hola a todos los ensaladeros. Eso es todo. Lumara, la bióloga, es como te conocemos los que ya tenemos el gusto de haberte escuchado por tu canal de YouTube, escuchar alguna charla, incluso haces stand-up. Antes de que entremos en materia, dinos desde dónde te encuentras. Pues yo en este momento estoy en la ciudad de Guadalajara, aquí en México. Órale. Y pues estoy en mi casa porque pues tengo vacaciones, hoy no fui a trabajar. ¡Ay, qué chido! Y, sí, ya en un ratito ya nos vamos para Talentland, que es un evento muy grande de ciencia y tecnología que se hace acá. ¡Ay, qué buena onda! Oye, pues tú eres ajonjolí de todos los moles científicos, youtuberos y de divulgación. Cuéntanos, por favor, de qué manera desde tu emocionante actividad que haces y que nos compartes a todos de manera muy creativa y divertida, abonas para que este planeta siga siendo una casa común y gozosa. Sí, claro que sí. Pues mira, justamente este año, el Día de la Madre Tierra, como es un nombre oficial, está enfocado sobre todo a las actividades de comunicación y educación. Uh-huh. Y a mí me parece que son de las más importantes, porque pues cada persona desde su quehacer diario y desde la toma de decisiones de su día a día es cómo impacta en este medio, ¿no? Y en este planeta. Entonces, cuando yo estaba por salir de la licenciatura, yo decidí dedicarme a la comunicación de la ciencia. Y me di cuenta que en este país la ciencia tiene un posicionamiento, la gente de repente la ve como algo aburrido, como algo difícil, como algo de ñoños. Ajá. Y yo dije, no, es momento de cambiar esa idea, porque justo así es como vamos a poder impactar de mejor forma y tomar mejores decisiones basadas en la ciencia. Y por eso fue que decidí meterme a hacer stand-up, pues hacer el canal de YouTube, entrarle a las redes sociales como herramienta para comunicación de la ciencia. Y pues desde ahí yo lo que pretendo es generar en las personas como un razonamiento científico, hacer unas audiencias activas que no nada más escuchen discursos y se los crean, sino que se cuestionen cosas. Uh-huh. Y con base en eso pues puedan tomar mejores decisiones. Sí, claro, ¿no? Que creo que nos hacen falta chavas como tú, la verdad, porque de repente como que no hacemos muy buenas decisiones en el día a día, ¿no? O sea, de repente vemos un popote y todavía decimos, ¿será que me lo consumo o no, verdad? Sí, pues como digo, no es como que podamos juzgar a las personas por, ay, agarro popote, sí, claro, maldad, sino que tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra educación, con incluso el ambiente en el que crecemos. Uh-huh. Cuando un discurso comienza a repetirse en nuestros círculos cercanos, lo vamos adoptando, ¿no? Claro. Entonces, se trata pues de ir cambiando esos discursos hacia lo que en la actualidad, uh-huh, entendemos como las mejores decisiones, que en el futuro definitivamente van a cambiar, pero ahorita, ¿qué es lo que sabemos y cómo lo sabemos? Y por qué lo sabemos. Exacto, ¿no? Y yo creo que pues sí, informándonos, cada quien tomará su decisión. Pero tener a la mano esta información que desde el conocimiento científico también se brinda. Oye, Lumara, te quiero contar un chisme. Fíjate que la otra vez estaba viendo un video tuyo sobre la araucaria. Ahorita nos vas a dar santo y seña de cómo contactarnos contigo por todas tus redes sociales. Y fíjate que aquí en Jalapa, de hecho, hasta pusiste imágenes de Jalapa, porque hay un espacio, una rotonda que justamente se llama La Araucaria. Y entonces tú, dentro de tus haceres, pues te dedicas a brindarnos distinta información. Entonces fue muy bonito saber que alguien que está en Guadalajara a través de los medios de comunicación masivos, pero que al final del día nos acercan, estaba también hablando de nuestra ciudad. Sí, pues hace unos años tuve la oportunidad de visitar su ciudad. Me encantó la ciudad de Jalapa. Y ese de la Araucaria me quedó muy grabado porque yo iba con, en ese entonces, mi novio, y me dijo, a ver, adivina cómo se llama esta escultura, esta obra de arte. Tiene el nombre de un árbol que puedes ver aquí muy seguido, que está mucho por aquí. Entonces, pues nada más volteé alrededor y vi que había muchas araucarias y dije, la araucaria. Y se sorprendió mucho que había adivinado. Sí. Ay, mira, qué maravilla. Digo, sabemos, como tú también lo comentaste, pues que no es originaria de aquí y sin embargo, pues sí, justamente al que alguien nos comente y nos describa y nos dé información, pues nos vamos enterando de estos datos y cuál es el impacto de los mismos. Lumara, ya para terminar esta conversación telefónica, si nos pudieras decir dónde te podemos contactar, todos tus medios de comunicación para seguirte, y al final sí me gustaría que nos compartieras... Bueno, creo que se está cortando un poco la llamada. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí está mejor. Okay. Sí, nos puedes compartir tus modos de contacto y comunicación. Sí, pues en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, me encuentran como Lumara la Bióloga, y pues el canal de YouTube también Lumara la Bióloga, y pretendo contestar todos los mensajes y todos los comentarios que llegan. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Oye, ya para despedirte de aquí de La Ensalada, no me gustaría colgar esta llamada sin antes preguntarte alguna reflexión que quieras que se quede germinando en los oídos de quienes te escuchan. Sí, pues básicamente las acciones de cada uno, las del día a día, esas decisiones chiquitas que tomamos, pues tienen un impacto muy grande, ¿no? Entonces, cosas chiquitas como apagar la luz, si no estás viendo la tele, pues apaga tu pantalla, cositas que, no sé, cerrar la llave mientras te estás lavando los dientes, tienen un impacto súper grande. No necesitamos cambiar de auto, no necesitamos hacer cosas demasiado grandes para de verdad aportar. Si cada uno hace una cosita bien chiquita, está haciendo un cambio súper grande. Ay, muchísimas gracias. De verdad, por estas palabras que tú nos estás diciendo y que sabemos que parten de tu día a día, como tú lo comentas, y eso se llama congruencia. Muchas gracias, y también yo creo que la Madre Tierra agradece que haya chavas como tú haciendo divulgación de manera divertida y poniendo a la ciencia desde otro lugar, el no aburrido y el no discursivo. Muchas gracias, Lumara. Gracias a ti, Citlali, por el espacio. Un saludo a todos los ensaladeros y pues seguiremos en contacto. Sí, así es, seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo. Abrazos. Oigan, pues ya estamos a punto de terminar esta ensalada que el día de hoy ha estado llena de voces diferentes y me gustaría en este momento, estoy buscando en mi celular el teléfono de Javier Esponda. Él es abogado ambiental y creo que con eso podemos cerrar el programa del día de hoy. Desde las políticas públicas, desde las leyes, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver si nos contesta. Hola. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Siéntame, qué gusto. Muy bien. Oye, estás aquí en vivo desde La Ensalada. Queremos cerrar con broche de oro contigo. Sabemos, Javier, que pues eres alguien que se dedica desde el derecho ambiental a la protección, a la salvaguarda de nuestro patrimonio biocultural, Javier, desde el centro de SEMDA, ¿no? Sí. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Cuéntanos, por favor, ¿qué podemos hacer para, además de celebrar a la Madre Tierra, cuidarla? Pues mira, Citlali, y bueno, un saludo a todos los radioescuchas y una felicitación por tomar y tomarse un tiempo para celebrar a la Tierra. Yo le diría al auditorio que vivamos la interculturalidad que tiene este país. Uno de los temas claves para cuidar al patrimonio biocultural tiene que ver con el reconocimiento de nuestras diferencias, el reconocimiento de los distintos pueblos que conformamos este país, y que esos distintos pueblos tienen una forma de sentir y de pensar la tierra única, y que ese sentir y ese pensar se pone de manifiesto de distintas maneras, y una muy particular tiene que ver con nuestra comida, con la gran y fabulosa gastronomía mexicana. Entonces creo que una invitación al auditorio tiene que ver con que se sientan orgullosos de ese patrimonio y que lo festejen usándolo. Es decir, que recordemos y valoremos esta cocina, porque esta cocina está asociada a sistemas agroalimentarios tradicionales que unen a campesinos con cocineras tradicionales y que nos hacen sentir muy felices, y que por tanto es un llamado al auditorio también para que reflexionen dónde están comprando sus alimentos, ¿no? O sea, si por ejemplo la gente que vivimos en Jalapa valoramos a aquellas señoras que están afuera del mercado de los sauces vendiendo tlacoyos y tortillas hechas a mano, por ejemplo, o valorar los productos de temporada como son los frijoles gordos, los que vivimos en Bosque de Niebla, ¿no? O sea, todos estos platillos que nos dan identidad y orgullo. Y es una manera, ¿no?, de celebrar, ¿no?, a través de la comida, que además, pues vaya, ¿a quién no le gusta comer? Oye, Javier, existen muchos derechos humanos, como el derecho humano a la alimentación, pero también el derecho humano al medio ambiente sano. Pero también tendría que haber un derecho de la tierra para seguir, o al menos no ser lastimada o estar desprotegida por las acciones de los humanos, ¿no? O sea, como al contrario. Sí, Tlali, pues tú le acabas de dar el clavo, en el sentido de que acabas de apuntar una de las grandes reflexiones jurídicas que existe a nivel mundial. La situación es la siguiente, que siempre se pensó, por lo menos desde el mundo occidental, siempre se consideró que los únicos sujetos de derechos son las personas, ¿no? Y recientemente países como Ecuador y Bolivia rompieron el paradigma y por primera vez se le reconoció derechos a la Pachamama, ¿no?, a la Madre Tierra, y eso quedó inscrito en la Constitución y ha marcado pues un nuevo paradigma. Entonces, está eso, y los países que no tenemos eso, que no nos hemos atrevido a dar ese salto, tenemos tal vez el paso previo. El paso previo es esto que está consagrado en el artículo segundo constitucional, que es el principio del Estado pluricultural. Es decir, este principio es el que posibilita que nuestras autoridades no estén comprometidas solo con el paradigma dominante, sino con todas estas formas de ser y estar que hay en el país, como son las diferentes cosmovisiones de los pueblos indígenas. Entonces, entonces, es decir, no tenemos este paradigma de la Pachamama, pero sí tenemos esto del Estado pluricultural que posibilite estos diálogos, ¿no? El Estado pluricultural, entre otras cosas, tendría que articularnos o posibilitar la articulación del diálogo de saberes, ¿no? Y eso pues está en construcción, y ahí es donde pues ahora sí que las personas en general pues tenemos que apostar y tomarnos en serio este paradigma para que nuestras autoridades empiecen a tomar de otra forma las decisiones, ¿no? Sí, sin duda alguna. Está claro que las decisiones como se toman hoy día pues siguen lastimando la tierra. Sí, sin duda alguna, como tú lo comentas, hay que dar un viraje perceptual de paradigma para que también de esa manera las acciones se encaucen de una manera positiva para todos. Al final del día, nuestra casa común Si la ponemos bonita y se la seguimos conservando, pues nos conservaremos nosotros mismos. Javier, por favor, si nos pudieras compartir los modos de contacto del Centro Mexicano de Derecho Ambiental para aquellos que quieran consultar sus informes, por ejemplo, el informe Milpa, o que quieran documentarse más al respecto. Sí, con mucho gusto, Citlali. Pues miren, estamos a sus órdenes en www.centa.org. Uh-huh. Estamos, si nos buscan en Facebook, también estamos como Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y pues también estamos en Twitter. Si me lo permite, Citlali, también le claro. diría al auditorio que es bien importante, ahora que estamos celebrando la Tierra, que hagamos una reflexión sobre nuestros hábitos. Sobre todo por el tema del cambio climático, y que esa reflexión nos tiene que orillar a solidarizarnos con todos los pueblos de la Tierra y con todos los seres vivos del planeta. Uh-huh, sí. Porque comprometernos, o sea, si la temperatura sube más de 2 grados, los escenarios son de absoluta incertidumbre y de un amplio porcentaje de extinción. Sí, sin duda. En cambio, el escenario del 1.5 pues es más controlado, y eso pues es una interpelación a todas y todos. Claro, sí. Muchas gracias de verdad por esta reflexión y estos datos que nos dan. También todas las investigaciones que desde niveles internacionales, gracias a distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, se tienen. Javier Esponda, te agradezco mucho que hayas recibido esta llamada. Soy tu fan, te admiro mucho, y muchas gracias a ti y a todo el equipo de Senda. Pues un abrazo grande para ti, Citlali, y para todo el auditorio. Gracias. Gracias. Nos vemos. Y bueno, así como nos vemos, también nos vamos de esta ensalada, y pues ya se acabó. Nos vamos a ir volando sobre verde con una canción que tenemos para todos ustedes. Yo soy Citlali Aguilera, me despido con otra décima. Así como el planeta tiene diversidad de espesuras, también son muchas culturas que nuestro país sostiene. Cada raíz se mantiene en la historia nacional. Como herencia natural, hoy nos brilla por la piel, porque juntos a tropel tenemos pluriculturalidad. Nos vamos volando sobre verde. Cualquiera que va a la Mosquitia y pasa un tiempo en la Mosquitia va a venir con un montón de anécdotas. Yo recuerdo hace unos años íbamos en medio del... Con ellos usan... Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.